Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 8. Cambio climático y acciones ante la crisis por plástico. Es importante que ustedes no tiren basura en la calle, y mucho menos si está cerca de algún río, lago o en el mar. ¿Por qué, maestra? Porque si hay basura en el mar, algunos animales pueden confundirla con alimento. ¿Y saben qué pasa si se la comen? Sí. No. Sí, se pueden morir. Se ahogan. Sí, se ahogan y se mueren. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? No queremos. Mucha gente se queja qué calor hace o cuánto frío se siente en su comunidad en cada temporada. Pero, ¿estarían dispuestos a dejar de consumir plástico para reducir esos cambios? Acerca de la relación del uso del plástico y el cambio climático, nos habla Mariel Vilella, directora del Programa Global de Cambio Climático de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, GAIA, por sus siglas en inglés. El plástico es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. Para empezar, un total del 99% de la materia prima para la producción de plástico se basa en combustibles fósiles. Eso representa aproximadamente del 8 al 9% del consumo mundial de petróleo y gas. Entonces, cuanto más plástico se produce, y esa es la proyección, que cada vez más se va a producir más plástico, lo cual es un verdadero problema. Cuanto más plástico se produce, más necesidad hay de petroquímicos, de combustibles fósiles como el gas, el petróleo, incluso el carbón. Y esas son las principales causas del cambio climático. El plástico que contamina y emite gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción como combustible fósil hasta su procesamiento, hasta al final de su vida como incineración. Todo ese ciclo de vida está contaminando en forma de los gases de efecto invernadero que tienen, que es lo que causa el cambio climático, pero además otros tipos de contaminaciones sobre el aire, sobre el suelo, sobre los cuerpos de las personas, sobre la salud de los animales, de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hablar de plástico y cambio climático son dos caras de la misma moneda. Y si no se reduce la producción de plástico, realmente va a ser un impedimento para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que se proponen mantener el aumento de la temperatura del planeta bajo el grado y medio centígrado, como se ha ya estado hablando, que es una cosa, es lo mínimo a lo que debemos aspirar para poder seguir viviendo en este planeta. La extracción, fabricación, uso y desecho de plástico a todos los niveles de la industria impacta en el cambio climático, es decir, que cada basurita tiene consecuencias a nivel global. Sobre este impacto del plástico en el cambio climático, comenta Mariel Vilella, directora del Programa Global de Cambio Climático de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. Realmente los impactos de la contaminación plástica son muchísimos y podríamos hacer una lista muy exhaustiva porque realmente son muchos. Creo que lo importante es ver especialmente los impactos del ciclo de vida del plástico. Es decir, no solo pensar que el plástico es este papel que tenemos en casa. Este papel, digo, como el envoltorio del producto que hayamos comprado. Este plástico que al final acaba en nuestras manos, en realidad está hecho con combustibles fósiles que han sido extraídos, como petróleo, como gas, han sido transportados, han sido procesados, han sido refinados. Todo eso es todo un procesamiento en el cual en todas esas fases hay emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del aire, del suelo y impactos en la salud de las personas que viven allí, pero además en su conjunto, porque esta contaminación realmente se va por todo el mundo y al final tenemos que pensar en términos globales. Eso es contaminación global. Entonces, esto es, digamos, en la producción del plástico, pero es que además de después, en el uso del plástico hay incluso impactos sobre la comida, sobre los cuerpos, que ya se están viendo, que muchos de estos plásticos, especialmente los que conservan comida, tienen tóxicos, que tienen impactos sobre el cuerpo de las personas. Y después, cuando esos plásticos llegan a ser ya desechados, sí, se llevan a la incineración es una tecnología que quema ese plástico y lo convierte en unas cenizas que van a ser tóxicas o lo convierte en un aire contaminante que lleva dioxinas, que lleva furanos, que eso tiene también muchos impactos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Además que en la incineración de plástico, evidentemente, hay un alto porcentaje de CO2 que se va para el medio ambiente. Y finalmente, los plásticos que acaban en el medio ambiente, tipo en el mar o en la tierra, tienen también un impacto muy importante, porque todo este plástico que está en el mar se ha visto que tiene un impacto creciente sobre los animales y sobre el hecho de que el mar está absorbiendo es un sumidero de carbono, y por lo tanto el hecho de que haya plástico le va disminuyendo esa capacidad al océano de estar absorbiendo CO2. Entonces, cuanto más plástico en el océano, de forma incremental, el océano va perdiendo capacidad para absorber CO2. Entonces, digamos que nuestras defensas que tenemos, como son los bosques, como es el mar, a la hora de luchar contra el cambio climático, el hecho de que haya plástico allí contaminando, realmente nos mimba, nos resta, nos pone muchas más dificultades para combatir el cambio climático. A ver, los océanos de la Tierra han absorbido del 20 al 40% de todo el carbono antropogénico emitido desde que empezamos con la era industrial. Entonces, realmente es una fuerza que tenemos, es una baza que tenemos que nos ayuda para restar todo este CO2 que le estamos echando a la atmósfera. Ahora bien, cuando este océano está con un montón de plástico, este plástico está liberando metano y otros gases de efecto invernadero. Y estas emisiones aumentan a medida que el plástico se va descomponiendo más y más. Entonces, este plástico en los océanos, lo que está claro, no hay estudios ahora que puedan cuantificar hasta dónde, pero lo que está claro es que puede interferir con la capacidad del océano para absorber y secuestrar dióxido de carbono. Vemos que hay una relación directa entre fabricación, uso y desecho de plástico y el cambio climático. A pesar de ello, siempre hay organizaciones que promueven acciones inmediatas para reducir el calentamiento global. Y en los gobiernos recae la regulación y medidas para que esto se lleve a cabo. Acerca de cómo minimizar las emisiones de gas de efecto invernadero por la industria del plástico, nos informa Mariel Vilella, directora del Programa Global de Cambio Climático de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. ¿Cuáles son las soluciones que debemos fomentar para solucionar el tema de la crisis climática y el cambio climático? Para empezar, tengamos en cuenta de cuál es la huella de carbono del plástico. Hoy día, si el plástico fuera un país, sería el quinto mayor emisor de la Tierra. Entonces, realmente, las emisiones actuales de gases de efecto invernadero del ciclo de vida del plástico son una amenaza muy importante para nuestra capacidad de cumplir con los objetivos climáticos globales. Entonces, lo que hay que revisar urgentemente son los planes de la industria para expandir masivamente tanto la producción petroquímica como la incineración de desechos. Todas estas tecnologías industriales son completamente, directamente incompatibles con la necesidad urgente de mitigación climática. El segundo punto de lo que tenemos que hacer es trabajar para la prevención de residuos junto con una reducción de esta producción de plástico. Esta es la forma más efectiva de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos ejemplos y experiencias en todo el mundo de políticas exitosas para la reducción de producción de plásticos, reducción de producción y de consumo. Y hoy día, la mayoría de los plásticos que tenemos en nuestras manos son plásticos de un solo uso. Plásticos que, si realmente nos paráramos a pensar, no los estaríamos utilizando, porque se pueden reemplazar por otras alternativas. Pero hay un interés económico muy fuerte de unas industrias para aumentar esa producción y para poner ese plástico de un solo uso en el mercado. Entonces, realmente tenemos que regular esa industria y, por otro lado, apostar por políticas de reducción de residuos que paren, que prohíban, que pongan un freno a los plásticos en general, pero especialmente los plásticos de un solo uso, que son los más problemáticos, porque además son los que menos se pueden reciclar y los menos se pueden reutilizar. Entonces son productos plásticos que están producidos para ser utilizados 5 segundos o una cantidad de tiempo realmente insignificante y de ser desechados. Esto es un derroche que hoy día no nos podemos permitir. Finalmente, solo quiero añadir que se trata de llegar a los compromisos climáticos del Acuerdo de París. Entonces, para poder cumplir con esos compromisos es necesario reducir la producción y el consumo de plástico, especialmente el plástico de un solo uso. El plástico y el cambio climático son dos caras de la misma moneda y que debemos reconocer esas conexiones íntimas entre estos dos problemas, porque si no lo hacemos, no vamos a abordar estos problemas de forma eficiente. Incluso podemos hacer cosas que puedan socavar los esfuerzos en ambos frentes. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando estamos hablando de plástico, estamos hablando de cambio climático también. La incineración de residuos es la forma de gestionar el residuo plástico que tiene la mayor contribución de emisiones de efecto invernadero al cambio climático. Por lo tanto, es el peor método de eliminación de plásticos. Además que tiene toda una contaminación de dioxinas, de furanos, produce todas unas cenizas que son tóxicas, que se tienen que poner en vertedero, con lo cual realmente no elimina la necesidad de tener vertederos. Es una infraestructura muy cara que va a necesitar de residuos por varias décadas, porque realmente se convierte en como en una hipoteca para la autoridad o la ciudad que tiene una incineradora. No pueden realmente reducir los residuos que envían a la incineradora, por lo tanto realmente es una opción que no debería contemplarse ya para como método de reducir los residuos, y menos los residuos plásticos. La mayor parte de los plásticos que se producen, que son de un solo uso, que se convierten en residuos al muy poco tiempo de ser utilizados, acaban en países en desarrollo, acaban en el sur global, donde muchas veces no se pueden absorber tales cantidades de residuos plásticos. Y ahí es donde están las comunidades vulnerables, que reciben de manera desproporcionada las consecuencias de la degradación ambiental y los impactos de la contaminación plástica. Hemos visto cómo América Latina ha recibido residuos plásticos del norte global, por ejemplo de Estados Unidos, y cómo los países se ven abrumados con esos plásticos que acaban siendo una causa de degradación ambiental y de la salud de las personas. Esto viene por este interés creciente de las industrias de producir más y más plástico, y tenemos que ver que la industria del plástico está interesada económicamente en producir plástico, porque para ellos es una fuente de ingresos muy importante en este momento en que hay una demanda menor de combustibles fósiles, porque hay más vehículos eléctricos, es decir, toda la decarbonización del sector de los transportes, y porque ha habido un factor muy importante también, que es que ha habido el gas del fracking, que también ha sido muy barato, muy asequible para estas industrias. Entonces, les sale muy a cuenta, realmente, al punto de que tenemos que ver que esta industria está apostando por producir plásticos como si fuera su plan B. Los plásticos son el plan B de la industria de los combustibles fósiles, pero no existe un plan B para el resto de nosotros y mucho menos para el planeta. Ante las afectaciones al cambio climático y el porcentaje que influye la contaminación por plástico, se están tomando medidas a nivel global para reducir los daños. Por un lado, establecer tratados internacionales que regulen la producción del plástico, y por otro, limitar la comercialización de productos desechables. Al respecto, habla Ornella Garelli, campañista de Océanos sin Plástico de Greenpeace México. La contaminación por plásticos es una problemática muy grave que está afectando nuestros ecosistemas, pero también incluso la salud de las personas. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, organizaciones como la misma Organización de las Naciones Unidas ya identifica la contaminación por plásticos como una de las principales amenazas ambientales que enfrentamos en la actualidad, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entonces, es importante, como tú mencionas, resaltar todo esto que ya se está haciendo para evitar que se sigan generando residuos plásticos y que estos sigan inundando los ecosistemas. Entonces, una de las medidas que se han tomado en ya cerca de 100 países es la prohibición de algunos productos plásticos de un solo uso. Su prohibición, su regulación o la aplicación de impuestos depende del país, pero busca regular la comercialización de los productos plásticos de un solo uso. Igual conviene aquí explicar un poquito a la audiencia qué son los productos plásticos de un solo uso. Y son aquellos que están diseñados para utilizarse por muy poco tiempo, es decir, puede tal vez no utilizarse una sola vez, así literal como el nombre lo dice, sino que pueden utilizarse dos veces, tres veces, pero en un periodo muy corto de tiempo, y que están diseñados para convertirse en un desecho, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de plástico, la que se utiliza de acarreo para supermercados, hay mucha gente que dice, es que esta no es de un solo uso porque yo la ocupo para la basura. Pues no, sigue siendo una bolsa desechable porque está diseñada para tener una vida útil muy corta, ¿no? Entonces, estas regulaciones ya están en varios países e incluso se están aplicando aquí en nuestro país a nivel de estado o de municipio. Ya son cerca de 29 estados de los 32 que hay en México que tienen algún tipo de regulación, particularmente prohibiciones. Prohíben, por ejemplo, la bolsa de plástico que ya mencionaba, estas bolsas de acarreo de supermercados, pero también prohíben otros plásticos de un solo uso muy comunes, como los popotes, en algunos sitios prohíben también los contenedores de unicel para alimentos, entre otros. Entonces, esta es una de las medidas más conocidas y lo que busca es pues, propiciar un cambio cultural en el que las personas consumidoras pues dejemos de comprar este tipo de productos y que los comercios, restaurantes, empresas dejen de estarlos comercializando porque la contaminación por plástico se debe justo a la puesta en el mercado de este tipo de productos diseñados para tirarse. De ahí, otra de las que se están tomando a nivel internacional y que es interesante resaltar es el inicio de negociaciones por un tratado global de plásticos. Este tratado todavía no se aprueba, todavía ni siquiera se empieza a negociar ni a definir, pero en la reunión, la UNEA 5.2, es decir, la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que se reunió hace unos meses, ahí se aprobó por todos los países, es decir, por la comunidad internacional, que se empezaran las discusiones para negociar un tratado global de plásticos. Entonces, esto es un paso importante porque este tratado va a brindar un instrumento jurídico a nivel internacional que permita a los países pues tener ya este marco, ¿no? Un marco del cual partir para avanzar a legislaciones nacionales, que por ejemplo en México no existe, ¿no? Yo mencionaba que existen 29 estados con algún tipo de prohibición, pero a nivel nacional no tenemos una ley que regule a los plásticos o que busque combatir la contaminación por plásticos. Entonces, este tratado podría servir como un marco para eso. ¿Qué estamos buscando en relación a este tratado? Pues que, en primer lugar, se considere todo el ciclo de vida de los plásticos. Porque estamos hablando que los residuos plásticos contribuyen a la contaminación de los océanos, ¿no? Y otros ecosistemas. Pero no solo eso. Los plásticos, el 99% de estos están hechos a partir de combustibles fósiles. Entonces, cuando se extraen esos combustibles fósiles, cuando se producen los plásticos y cuando se transportan para su comercialización, también están contribuyendo al cambio climático. Entonces, es importante que se tenga este enfoque de ciclo de vida para ver todas las afectaciones que los plásticos generan en el medio ambiente. Entonces, es otra posibilidad de acción contra este problema del Tratado Global de Plásticos. Parte fundamental de las medidas ante la crisis por plástico es la gestión en políticas públicas para legislar en relación a todos los productos contaminantes y que las empresas se hagan responsables de los residuos que genera la industria plástica. Visibilizar a los productores que usan tecnologías verdes y usar aplicaciones de celular para informar a la ciudadanía sobre el comercio que es amigable con el medio ambiente. Acerca de esto, comenta Ornella Garelli, de Greenpeace México. El trabajo legislativo que estamos realizando en México, Greenpeace, pero también las organizaciones que forman parte de la Alianza México Sin Plásticos, que es una coalición de cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil del país. Estamos buscando que el Congreso de la Unión, comenzamos con el Senado, ahora estamos en la Cámara de Diputados, presionando para que las y los legisladores aprueben reformas a la LGPGIR. La LGPGIR es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ¿Qué queremos en estas reformas? Pues queremos que se prohíban los productos plásticos de un solo uso que sean innecesarios, es decir, que aquellos productos que podemos sustituir fácilmente por opciones reutilizables, como los que ya mencionaba de los popotes, las bolsas, los contenedores de unicel para alimentos, las botellas de PET para bebidas, este tipo de productos que pueden sustituirse por otras opciones reutilizables y que pues por tanto sí pueden estar prohibidos, ¿no? De ahí, otra de las medidas que solicitamos es que se incluya el principio de la responsabilidad extendida de los productores, que es una herramienta de política pública que nos permite colocar la responsabilidad de esta contaminación en las empresas que están produciendo todos estos productos plásticos y los colocándolos en el mercado, ¿no? Entonces, con la responsabilidad extendida de los productores podemos garantizar que estas empresas pues también contribuyan a la gestión de los residuos que están generando los plásticos. Por ejemplo, a través de su aportación para el financiamiento de infraestructura, la creación de nueva infraestructura de gestión de residuos, porque podría ser, por ejemplo, una planta de reciclaje, una planta de compostaje, entre otras. Y también la responsabilidad extendida de los productores pues permitirá que estas empresas se muevan hacia el rediseño de sus productos. Ya hablábamos que la contaminación por plástico se debe a que estamos produciendo y consumiendo productos diseñados para usarse y tirarse. Entonces, lo ideal es que estas empresas pues innoven en sus modelos de negocios y transiten hacia formas de distribuir productos que no se basen en lo desechable, sino que sean reutilizables. Por ejemplo, en lugar de una botella de PET desechable, utilizar una botella que sea retornable, ¿no? Diseñada para utilizarse por mucho tiempo y por muchas veces. Entonces, estas son algunas de las prioridades que estamos buscando en esta reforma. Ya tiene cerca de 3 años que estamos trabajando en esto. Por ejemplo, el año pasado en el Senado de la República ya se aprobaron modificaciones a esta ley, pero no están en el sentido en que nosotras la hemos buscado. Al contrario, salimos a denunciar en varias ocasiones cómo las reformas privilegian los intereses del sector privado y no solo no les asignan ninguna responsabilidad, sino que los dejan librados de tener alguna responsabilidad en la materia, ¿no? Y ponen la culpa de la contaminación por plásticos en la ciudadanía. Entonces, no queremos esto. Y ahorita estamos haciendo cabildeo legislativo en la Cámara de Diputados para que las legisladoras acá no aprueben esta minuta tal cual la mandó el Senado, ¿no? Es importante que se hagan reformas sustanciales a esto. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo para combatir la contaminación por plásticos. Pero también estamos a la par de este trabajo legislativo, también estamos trabajando con iniciativas locales, por ejemplo, mercados de productores, cooperativas de consumo, tiendas de venta a granel, que están ya incursionando en esquemas reutilizables para visibilizarlos más a la ciudadanía y que sepamos que existen estas otras alternativas. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, un mercado de productores incluye a productoras, productores locales, transformadores locales, artesanos incluso, que generan algún cultivo, por ejemplo, frutas, verduras, o que hacen algún producto como cosmética natural, herbolaria, y que están innovando en formas de distribuir este producto que no se basen en lo desechable. Por ejemplo, en envases de vidrio que puedes retornar o que puedes rellenar. Entonces, nosotros estamos trabajando con ellos para visibilizarlos. Y de hecho, los hemos mostrado en la Green App. La Green App es una aplicación que puedes descargar en tu celular y ahí ubicarte geográficamente en donde estás y ver cuáles de estas iniciativas están cerca de ti, de modo que puedas optar por productos libres de plástico, pero que también están hechos localmente, que te permiten apoyar la economía local, el comercio justo, la economía social y solidaria, y que además son productos, por ejemplo, libres de agrotóxicos, libres de transgénicos, que cuidan también nuestra salud, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas en las que estamos trabajando. La atención en cuanto a la crisis por plástico está puesta en prevenir la generación de productos de único uso. De esa manera, basura que no se genera no necesita un manejo especial. Emplear botellas reutilizables para el agua potable, para productos como champú o reducir el consumismo en las grandes cadenas comerciales son algunas medidas que también ayudan a minimizar los efectos de la contaminación. Actualmente existen algunas aplicaciones para celular que ayudan a combatir la contaminación plástica, como la calculadora de la huella de carbono. Green Tips y Go Green, que promueven consejos ambientales, o la Green App, que es una aplicación para el comercio verde, o Ecolana, para el reciclaje. Acerca de estas aplicaciones comenta Ornella Garelli, campañista de Océanos sin Plástico de Greenpeace México. Sí, pues justamente es en la línea para eso, para identificar algunas opciones libres de plástico, pero también no tenemos que irnos, ¿no?, a estos sitios nuevos o de moda o pensar que son muy caros. No, o sea, realmente estas opciones ya están en nuestras ciudades y solamente hay que identificarlas. Y un ejemplo de esto son los mercados públicos o los tianguis que se ponen en nuestras colonias. Por ejemplo, este tipo de sitios nos ayudan a evitar estar comprando productos empaquetados importados como usualmente se venden en un súper o en una de estas grandes tiendas de conveniencia. Entonces, en lugar de irte al súper, a esta gran cadena de supermercado, pues opta por consumir localmente en el tianguis o en el mercado de tu colonia y lleva ahí tus propios recipientes o tus propias bolsas, si te las aceptan. Hay otras iniciativas, por ejemplo, Ecolana, que creo que también tiene una app. Ellas se enfocan en el reciclaje, donde, por ejemplo, puedes llevar las botellas de PET que ya tengas o el Tetra Pak y te lo canjean por puntos que puedes después ocupar en la compra de otras cosas. Pero esa perspectiva, si bien es buena, adelante, es bueno conocerla, ya es una solución post-consumo, es decir, aquí ya generamos el residuo. Y es bueno, por supuesto, si ya tienes el residuo generado, pues buscar reciclarlo. Pero nosotras consideramos que lo ideal es buscar evitar generar ese residuo en primer lugar. Además de las opciones tecnológicas, siempre se están llevando a cabo campañas de limpieza en playas, ríos y ciudades. Pero no solo basta con ello. Se requiere de campañas de concientización e información a la ciudadanía para reducir el tema de raíz. Existen limpiezas con auditoría como las campañas de Greenpeace, donde recolectan basura en playas y hacen un registro de las marcas que son encontradas para informar sobre los productos que más contaminan y con ello evitar su consumo. Sobre esto nos habla Ornella Garelli, de la Asociación Greenpeace México. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil e incluso empresas que realizan, por ejemplo, limpiezas de playas. Nosotros consideramos que una limpieza de playa es muy importante, pero sin perder el foco, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos limpiar una playa y al otro día va a estar igual, porque no estamos atendiendo el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz implica cerrarle la llave a todos estos residuos, porque por mucho que limpiemos, van a seguir llegando si no frenamos el problema desde su origen, que es en esta producción y consumo de productos diseñados para tirarlos. Entonces, lo que hacen algunas organizaciones para darle un plus a estas limpiezas, por ejemplo, el movimiento Break Free from Plastics, del cual Greenpeace forma parte, es hacer la limpieza, pero complementarla con una auditoría de marca. Esto implica contabilizar, por ejemplo, todas las marcas que están pues, plasmadas en los residuos que se encuentran, para identificar a las empresas más contaminantes, es decir, a las que con sus productos están inundando más a los ecosistemas o en, por ejemplo, esta playa en Comento. Entonces, la Break Free from Plastics ya lleva 4 años consecutivos que ha publicado un informe de auditoría de marca en donde ha señalado a las principales empresas contaminantes en los cerca de 50 países donde se realizan. Y se ha identificado, por ejemplo, a grandes marcas como Coca-Cola, como Pepsi, como Nestlé, como Procter & Gamble, entre otras, como las que más contribuyen a esta contaminación a partir del número de residuos encontrados con su marca. Entonces, de esta forma, pues no está quedando solamente en limpiar el lugar, sino en generar información sobre el origen de esta contaminación y ya poder avanzar hacia estas medidas que mencionábamos que atienden el origen del problema. Otras acciones ante la crisis de la contaminación plástica pueden ser prohibir el acceso de plásticos de un solo uso a áreas naturales protegidas o parques, conseguir productos reutilizables y en mercados locales, informarnos e impulsar legislaciones que regulen la producción del plástico y que la industria se responsabilice por los desechos de su producción, o bien que las refresqueras solo produzcan botellas reutilizables o dispensadores para botellas que no sean desechables. Y lo más importante, informarnos acerca de la situación de la contaminación por plástico en el planeta, sobre la legislación al respecto, sobre campañas y acciones en relación a la contaminación por plástico en nuestra localidad, buscar aplicaciones verdes para nuestros dispositivos electrónicos y mantenernos al día acerca del tema de la crisis por plástico. Así lo comenta Ornella Garelli, campañista de Océano Sin Plástico de Greenpeace México. Hacer el llamado a la ciudadanía a mantenernos informadas, por ejemplo, conocer cuáles son las prohibiciones que existen en nuestros estados, en nuestras ciudades, y aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, en los 29 estados de la República están prohibidas las bolsas de plástico. Va cambiando el resto de productos. En algunos se prohíben, por ejemplo, las botellas PET, como en Oaxaca, en la mayoría no. Pero informarse qué productos están prohibidos en mi estado y cuando vayamos a hacer las compras no solicitarlos, ¿no? Porque hay muchos que están prohibidos y hablamos con los comerciantes y nos dicen, sí, pero la gente nos los pide, ¿no? Entonces es importante que como ciudadanía apoyemos estas prohibiciones y dejemos de pedir productos prohibidos. Llevemos nuestras bolsas reutilizables, nuestros recipientes reutilizables y pidamos a las personas que no nos den a los comerciantes que no nos den los productos prohibidos, ¿no? Así podemos empezar a hacer este cambio cultural para dejar atrás la cultura del usar y desechar que requerimos para combatir la contaminación por plásticos desde su raíz. Otras acciones pueden ser reducir el consumismo, sobre todo de marcas y cadenas internacionales y de productos desechables. Informarnos sobre sustitutos que promuevan la reutilización, la responsabilidad y medidas amigables con el medio ambiente. Y alejarnos del hábito y los productos desechables, pues usar y tirar es en gran medida lo que aumenta la crisis por plástico y el medio ambiente. Evitar consumir, producir o vender plástico de un solo uso es la meta para combatir el estado actual de la contaminación global por plástico. Coordinación General Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.